Durante el año pasado, en este ciclo radial, en repetidísimas ocasiones nos referimos a los desmanejos de la justicia argentina, o mejor dicho, del Poder Judicial, y en especial de la Corte Suprema de Justicia, que recordemos ha pasado por encima del Poder Ejecutivo, ¿no? Anulando disposiciones de gobierno como los topes a los aumentos en comunicación. Dicho sea de paso, 7,8% en el último IPC, por encima del nivel general de precios que estuvo en 6,6%. Decíamos también que pasa por encima del poder legislativo, del Congreso, ¿no? Restaurando una ley que se había derogado y que al restituirla justamente el propio presidente de la Corte Suprema pasa a ser el presidente del Consejo de la Magistratura. Y en este verano que estuvimos fuera del aire pasaron muchísimas cosas. Quería empezar esta entrevista con un resumen, pero la verdad me fue imposible. Creo que si tuviera que resumir todo lo que ha pasado en estos dos meses que estuve fuera del aire, nos quedaríamos sin entrevista. Y hoy, como les anticipaba, tenemos un entrevistado de lujo, es el diputado nacional y consejero de la magistratura Rodolfo Taylade, así que directamente lo presentamos y vamos a hablar con él, que seguramente puede hacerlo mucho mejor que yo. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Juan Iguarino y Lucas Nigovich te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Decíamos, Rodolfo, que ha pasado de todo en estos últimos dos meses, ¿no? Las filtraciones o las nuevas filtraciones de los chats de Marcelo D'Alessandro, y esto también abona a esto que veníamos diciendo, ¿no? De la podredumbre del Poder Judicial o del Partido Judicial. Y en el medio también ha comenzado el juicio político a la Corte Suprema, así que te pido que empecemos por ese tema. ¿En qué momento estamos ahora en el juicio político, sabiendo, ¿no? Que a nosotros acá desde Bahía Blanca nos es por ahí un tema muy lejano que no vemos reflejado en los medios, pero se habla de una guerra de denuncias entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio? ¿Qué está pasando por estos días en la Comisión de Juicio Político? Bueno, en la comisión el martes pasado llevamos adelante la séptima reunión de la comisión. Uh-huh. Las últimas cuatro reuniones ya con medidas de prueba directas, es decir, con testimonios, con pedidos de informe. Es decir, ya el trabajo de la comisión ya ingresó en la etapa de investigación. Desde hace algunas reuniones, investigación que pretendemos sea profunda, seria, responsable también, por supuesto. Y bueno, hoy la actualidad del juicio político tiene que ver con que estamos llevando adelante el proceso investigativo. También, por supuesto, hay que señalar que hay un balance desde nuestra perspectiva sumamente positivo, más allá de las dificultades, de la invisibilidad que tiene el tema para los grandes medios. Uh-huh. O en general. Pero nosotros tenemos una mirada favorable de cómo se ha venido desarrollando el juicio, fundamentalmente por dos cuestiones que han quedado absolutamente deslegitimadas. Por un lado, la posición de Juntos por el Cambio en relación con el juicio político. Sí. En donde ellos arrancaron con que éramos unos payasos, con que era un circo, con que es una vergüenza porque no tenemos los votos y esto va camino al tacho de basura. Todo ese posicionamiento que tenían inicialmente, bueno, hoy tuvieron que se lo tuvieron que guardar, digamos, porque el proceso de juicio político está absolutamente legitimado, porque la oposición está presenciando, está participando del proceso, más allá de que su participación es bastante, diría, patética. Sí. Porque se dedican a defender de manera ostensible no solo a los jueces de la Corte que están siendo investigados, sino a los propios testigos que vienen a declarar. Hay toda una sobreactuación permanente de parte de Juntos por el Cambio, pero que en definitiva se sientan en la reunión del martes pasado duró 7 horas y estuvieron sentados las 7 horas. Claro. En la anterior reunión amagaron con irse, después volvieron. En definitiva, más allá de la evidente incertidumbre que tienen respecto de qué papel están o quieren jugar ahí, sí. Más allá de eso, que también resulta bastante elocuente, Lo cierto es que con su presencia, con sus medidas, con sus planteos, están legitimando de manera plena el juicio político. Entonces, eso para nosotros es importante porque arrancó muy cuestionado, arrancó el proceso con estas descalificaciones, etcétera. Y la segunda cuestión es que en las medidas de prueba estamos llamando a declarar como testigos a gente muy importante y con cargos muy importantes. Y hasta ahora el único que no ha querido venir es el fiscal Tornelli. Pero sí, luego han venido figuras institucionales muy importantes, dos jueces federales como el juez Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla. Ha venido el número 2 de la Procuración General de la Nación, el doctor Juan Manuel Olima, vino sin ningún problema, sin ampararse en ninguna norma y sin ningún problema para dar respuestas a las inquietudes que teníamos los diputados. Entonces, también desde esa perspectiva, el juicio político está legitimado por las figuras que han venido, más allá de la ausencia de Tornelli, que, por supuesto, es un contumaz consuetudinario, digamos, ¿no? No solamente que no quiere dar explicaciones a los órganos políticos de la democracia argentina, sino directamente, acuérdense, cuando estuvo 8 meses prófugo de Ramos sí. Padilla porque no quería dar la declaración a la que le estaban citando. Entonces, yo creo que el balance es sumamente positivo. Por supuesto, falta mucho, pero teniendo en cuenta que se trata de un episodio, este juicio político es algo muy, diría, es inédito, más allá de que el juicio político con, digamos, bien desarrollado fue entre 2002 y 2005 sí. contra la mayoría automática. Claro. Y luego hay muy pocos antecedentes, digamos, de juicio político con esas limitaciones, digamos, ¿no? Que vamos conociendo a medida que caminamos, que transitamos, vamos encontrando y adquiriendo conocimiento sobre esto. Pero la verdad que es una situación muy... es histórico, ¿no? Entonces tenemos que estar a la altura. Evidentemente hoy la oposición no está a la altura porque tiene estos posicionamientos, pero bueno, nosotros tratamos de estarlo. Y más allá del eventual resultado que tenga este juicio político, porque es una realidad que el oficialismo está complicado con los números, más allá de eso se ha develado, ¿no?, un poco la podredumbre del Poder Judicial o de ciertos sectores, por ejemplo, que Tornelli una vez más tenga que pegar el faltazo y ampararse, ¿no?, en sus privilegios, en sus fueros judiciales, como lo hizo a lo largo de 2019, todos estos meses, creo que fueron 7 las convocatorias, indagatorias que rechazó, amparándose, ¿no?, incluso en una foto al lado del entonces presidente Mauricio Macri. Eso uno, por un lado. Y por el otro lado, el caso de Ramos, que recuerdo que cuando le tocó presentarse en la Comisión de Juicio Político, negó tener contactos sistemáticos con Marcelo D'Alessandro, el protagonista de esta filtración de chats que originalmente hablaban sobre esta escandalosa reunión en el Lago Escondido, y prácticamente al mismo momento se filtraba chats de este juez federal con D'Alessandro. Ahí, digamos, más allá del resultado último, me parece que la sociedad, pese al cerco mediático que hay y a la dificultad que tiene por ahí el ciudadano de a pie de entender qué es lo que está en juego de fondo, de a poco se va viendo qué es lo que hay en el Poder Judicial en Argentina y la necesidad de una reforma estructural. Bueno, ojalá que sea ese la percepción de la sociedad. Yo entiendo que hay muchas dificultades para que esto se instale definitivamente en los medios. Hay un nivel de preocupación muy grande, evidentemente, en algunos sectores del Poder Judicial, porque más allá de que nosotros, evidentemente, no tenemos el número para llegar al recinto en lo inmediato y conseguir los 2/3, uh-huh. pero aún con esa certeza hay un nivel de preocupación mayúsculo en distintos sectores del Poder Judicial, ni hablar en la Corte, justamente porque está quedando en evidencia el manejos irregulares, y eso que recién arrancamos, digamos, ¿no? Hay todavía mucho para ahondar, pero efectivamente, ese es por un lado es lo que estamos tratando de el objetivo que perseguimos, ¿no? Sí. Que se abra el Poder Judicial y la sociedad pueda ver, entre otras cosas, qué intereses responden, ¿no? Que no tienen nada que ver ni con la Constitución, ni mucho menos con los intereses populares, que son los que en definitiva tienen que representar los jueces. Así pero los jueces no son, no están afuera del gobierno del Estado, son parte del gobierno del Estado, es un poder del Estado y por lo tanto forma parte del gobierno. Y el gobierno argentino, según la Constitución, tiene que ser representativo. Representativo significa representar intereses populares, que pueden ser representación directa a través del voto popular o una representación indirecta como es los jueces y fiscales. Uh-huh. Ahora, más allá de directo o indirecta, representan al pueblo. Y acá, eso está muy lejos. Acá esta gente representa a tres o cuatro poderosos. Es decir, si querés ponerle nombre propio, Héctor Mañeto como representante del poder económico concentrado, sí. Es el jefe de Horacio Rosati. A través de Jorge Rendo, por ejemplo, que fue el organizador o la cara visible de la organización del Grupo Clarín de todo esto que sucedió en Lago Escondido. Puede ser a través de Rendo o puede ser a través del mismo Mañeto. Yo también pienso que una figura de la dimensión, una figura institucional de la dimensión del presidente de la Corte, sí. Independientemente del nombre, sí. Tiene que tener un diálogo directo con Mañeto, pero más allá, obviamente que también Rendo, por ejemplo, siempre ha sido el Rendo es el cuadro de Clarín legitimado para interactuar con el poder judicial, así que tranquilamente también puede ser el que le baja la orden. Entonces, Mañeto conduce a Rosati y Rosati conduce a la oposición. Por ejemplo, ¿cómo la conduce? A través de los chats que le mandaba Robles a Alessandro. Imagínate el nivel que tenemos, ¿no? En términos de institucionales. Sí, recordemos todo que le decía. Es lo que estamos tratando de demostrar. Recordemos que una de las cosas que le decía Robles a Alessandro era: en 5 minutos te paso letra para tratar este tema, y ese tema era justamente cómo impugnar la designación del senador Martín Doniate en el Consejo de la Magistratura. Exacto. Exacto. Ahora, Rodolfo, yo no solo eso, cómo impugnar judicialmente, sino también qué tiene que hacer en el Senado. Sí. Es Robles, o sea, es Rosati, el que le dice Juntos por el Cambio, no se siente en el día que la malvada de Cristina lleva al recinto la designación de Doniate. Porque si la designación de Doniate no hace falta ratificarla en el recinto, es una definición del presidente de cada Cámara, en este caso del Senado. Claro. Pero Cristina le quería dar legitimidad plena, entonces lo sometió a consideración del Pleno del Cuerpo. Y los únicos que estuvieron presentes fueron los diputados, los senadores del Frente de Todos y algún otro más, pero faltó en su totalidad Juntos por el Cambio. Después nos enteramos, cuando aparecieron los chats, había sido la indicación que le había dado Rosati. No se siente porque van a legitimar esa designación y la tenemos que impugnar. Por eso hoy, prácticamente la defensa de Juntos por el Cambio se basa en la ilegalidad de los chats. Digamos, sobre eso, ¿no? Porque te quería preguntar, ¿no? Está esta doctrina del fruto del árbol envenenado, que es una doctrina real, existe en derecho, pero acá se está tergiversando un poco. Digo, quizá no se pueda usar lo que digan los chats per se, pero sí se puede investigar si este contenido es real, ¿verdad? Bueno, te voy a dar un ejemplo. En la causa de Bariloche, la causa de los huemules, digamos, la jueza en aquel momento, hoy ya no está más, pero está a cargo un juez y fiscales, están investigando a fondo esa dádiva, la hipótesis de que los jueces que fueron allá recibieron dádivas de Clarín en el marco de ese viaje. Y hasta ahora, en esa causa, no se incorporaron los chats, la famosa filtración del chat del Lago Escondido. Claro. No hay nada de los chats en la causa. Y sin embargo, la investigación está avanzando por otras diferentes fuentes de información que tiene el juzgado. Y nosotros, en el caso de la Comisión de Juicio Político, no tenemos las limitaciones que tienen los jueces para evaluar una prueba. Nosotros no podemos tener el mismo estándar probatorio que los jueces. Pues te pregunto algo, o le pregunto a la audiencia. Resulta que se filtra una conversación tomada ilegalmente, o filtrada de manera ilegal, una conversación por teléfono entre un juez y un narcotraficante, donde el objeto de la conversación es repartirse la plata de la última operación. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el juez? Porque a mí la causa penal, la verdad que puede interesarme, y ahí puede haber alguna dificultad de usar esa prueba para avanzar en términos penales contra el juez, porque la prueba puede ser ilícita. Ahora, ¿vamos a mantener al juez narcotraficante en su lugar? Clarísimo. Porque la prueba en la causa es ilegal. O desde el punto de vista político, nosotros tenemos otro nivel de otra evaluación tenemos que hacer. Clarísimo. Bueno, efectivamente, de ninguna manera podemos obtener un juez narcotraficante, por más que sea ilegal la conversación obtenida de manera ilegal. No, en no. El caso de los chats del Agocondido, tenemos argumentos de sobra para sostener la validez de esa prueba para ser usada en el juicio político. Después en el juicio penal, que cada uno se arregle, nosotros no nos interesa eso. Claro. Pero en el juicio político se pueden usar, porque es justamente un juicio político, no es un juicio, no es judicial el análisis, es político. Y en política podemos hacer mucho más de lo que hacen los jueces. Entonces, sobre eso vamos y además de que hay bibliotecas de los dos lados, digamos, para sostener la validez y la invalidez. Sí. Además de todo esto, lo que hay también, no hay que olvidarse, hay tres denuncias de gobernadores de provincias argentinas, Santiago del Estero, La Rioja y Buenos Aires, que denunciaron penalmente a Robles por lo que significa ese chat, que básicamente implica que la Corte negoció sentencias o arreglaba los fallos con una de las partes, en este caso el gobierno de la ciudad. Sí. Entonces, además de que tenemos no tenemos esta exigencia, también podemos probarlo por distintas, de otras maneras. Claro. Pero bueno, en las denuncias de los tres gobernadores a las que mencioné, en los tres casos los jueces y fiscales intervinientes de ninguna manera señalaron que la prueba era ilegal, al contrario, impulsaron la investigación, dijeron que acá había gravedad institucional. Clarísimo. Bueno, las causas terminaron en Comodoro Py, pero las denuncias, sí. Esas denuncias no tuvieron el mismo tratamiento que tuvo la otra denuncia con Tornelli diciendo que había que cerrar la investigación porque clarísimo. Los chats eran ilegales, ¿no? Claro. Así que todo está por discutirse en la comisión respecto de la validez de los chats. Te hago una consulta justamente en el ámbito político. Con la exclusión abierta y la provocación de dejar afuera a Doñate del Consejo de la Magistratura, ¿cuál es ahora el estado en el que se encuentra justamente el organismo que designa jueces? Bueno, mirá, acá hubo una definición de la Corte y después, de la Corte diciendo que no le va a tomar juramento a Doñate. Sí. Pero la Corte, lo que no se animó a hacer, es decirle que no a Doñate y hacerlo jurar a juez. Ajá. Okay. ¿Por qué no lo hizo jurar a juez? Porque para hacerlo jurar a juez tiene que haber sí o sí una nota del Senado de la Nación diciendo que el representante es juez. Eso no va a pasar nunca porque la definición del Senado es que Doñate sea su representante. Ajá. En nombre del bloque. ¿Y eso cómo se resuelve? La segunda minoría. Bueno, vamos a ver qué magia aplica Rosati, porque hasta donde yo sé, piensa funcionar con un consejo de 19 y no con un consejo de 20, que es lo que dice la ley que ellos mismos resucitaron, ¿no? Claro. Entonces, claro. Yo sostengo que no es posible que funcione el Consejo de la Magistratura sin la debida integración, que es con todos los senadores, con todos los miembros. Claro, porque sería contrario a la ley. Pero la Corte, Rosati va a intentar funcionar con 19. Ese número le sirve a él, porque ¿cuál era la razón de que no quería Doñate? Porque si Doñate era el representante del Senado, pero realmente no tenía incidencia en las mayorías, en la conformación de los números necesarios para avanzar con determinadas definiciones del Consejo, no pasaba nada, lo nombraban. El problema es que Doñate configura un representante que puede generar alguna modificación en el esquema que pensaba Rosati y el macrismo. Claro. Por eso lo sacan de la cancha. Claro. Y van a intentar funcionar con 19, porque con 19 ellos sí tienen un poquitito más suficiente, digamos, de número como para jugar a la mayoría. Veremos, pero por ahora no se movió nada, sigue paralizado el consejo que supuestamente este hombre venía a activar, y lo único que hizo fue paralizarlo. Claro. Y bueno, veremos alguna novedad en esta semana, a ver si se activa, pero bien, va a ser lo que va a intentar es funcionar con 19. Clarísimo. Cosa que es absolutamente ilegal para mí. Estaremos atentos entonces, Rodolfo, y bueno, nos quedaron varios temas por tocar, pero estamos ya llegando al final del programa. Te agradecemos como siempre el tiempo que te haces para conversar con nosotros. Nada, chicos, un abrazo. Un abrazo grande. Era el diputado nacional del Frente de Todos y consejero de la magistratura, Rodolfo Tailade. Hablábamos sobre el juicio político a la Corte Suprema.